bueno, mire, en todos lados estamos como en Villegas. Yo le puedo hablar de Villegas en época de cosecha, que utilizan 2,5 millones de litros de gasoil por mes y están faltando 500.000 litros de gasoil por mes. El mes pasado faltaron 500.000 litros. Eso retrasa toda la cosecha y además retrasa los ingresos también de nuestra zona, el ingreso de la gente, porque sabemos que la cosecha utiliza mucha mano de obra y bueno, y al no poder trabajar también reduce los ingresos de toda esa gente que es empleada de digamos de la zafra de la cosecha, de esos 3 o 4 meses que tenemos que aprovechar de cosecha. ¿Cuál es la zona, Horacio, más complicada? Y yo creo que la zona va cambiándose en este momento a medida que va cambiando la zona de cosecha, porque la cosecha empieza un poco más al norte que de la provincia de Buenos Aires y empieza a bajar, y a medida que va moviéndose, el tema es donde va el núcleo de la cosecha, donde ya se está haciendo maíz y soja, en estos lugares es donde, imagínense que Villegas se está moviendo 1,000 viajes de camiones por día. Pues el partido de Villegas tiene 725.000 hectáreas y hay 180 equipos de contratistas trabajando dentro del partido. Cada equipo de contratistas de eso está utilizando entre 1.200 y 1.500 litros por día. Y usted ve a las mañanas, yo anoche participé en la asamblea de Dragado con Eduardo Bussi, Julio Currazos y otros dirigentes de Federación Agraria. Y bueno, me quedé a dormir ahí. Hicimos una recorrida por las estaciones de servicio y veíamos a las 6 de la mañana en todas las estaciones de servicio las camionetas con los carros enganchados. Y hablábamos con algunos contratistas y nos decían, dije, bueno, acá me dan 600 litros, me voy a ir hasta 9 de julio, quizá hablé por teléfono que van a dar 500 litros más. El tipo se tiene que pasar toda la mañana con su carro enganchado atrás de la camioneta para ver si junta los 1.500, los 2.000 litros que necesita este tipo. Y esto es una vergüenza total, no sé si soy claro en esto. Sí, es muy claro. Esto quiere decir que son problemas estacionales, le decía Horacio, o históricos en esa zona. No, esto es histórico en época de cosecha, pero esto es una cosa que hay que ser previsible. Nosotros la cosecha no aparece de un día para el otro, es algo que se sabe de antemano cuántas hectáreas tenemos de soja, cuántas hectáreas tenemos de maíz, cuántas hectáreas de girasol, de sorgo en la zona, sabemos los kilos que se va a hacer. O sea, esto es una cosa de previsión de parte del Estado, para que nosotros cuando tengamos plena cosecha, podamos tener el combustible que necesitamos para levantar la cosecha. Usted imagínese que hemos tenido este mes de marzo que ha pasado, que venía por los picos con mucha lluvia, y que como no llovió tanto como estaba pronosticado, se podía trabajar y estar parado por falta de gasolina, una vergüenza total, porque después nos empieza a llover y tenemos que parar las lluvias por condiciones climáticas, que uno, bueno, esas cosas no las puede manejar, pero no podemos parar por cosas que se pueden manejar. Y lo escuchamos al ministro Domínguez el otro día decir que está lleno de barcos por todos lados, cargados de gasoil, y nosotros manejamos sin poder mover la cosechadora, porque no tenemos combustible. Es una vergüenza total y una mentira, como está acostumbrado este gobierno a hacernos creer de decir cualquier estupidez que tengamos que creer. Ya no le queremos más, por supuesto. Claro. Siguen faltando políticas, ¿no?, a mediano y largo plazo. Bueno, sí, por supuesto, mientras que tengamos una sigla del gobierno, eso no nos va a suceder, pero para eso es lo que trabajan las entidades, lo que trabajamos desde el gremialismo agropecuario, para tratar de hacer políticas a 20 años. Este país tiene que ser predecible de una vez por todas, para dejarle una cosa coherente a nuestros hijos y a nuestros nietos. No podemos seguir así, tapando con la mano, con un dedo el sol. Acá tenemos que buscar cosas de que sean de políticas previsibles para todo tipo de producción. No puede ser que se diga de un lado que estén en contra de la soja y le pongan retenciones a la soja exorbitantes y confiscatorias como tenemos, para que, porque sembramos mucha soja y eso lo que quieren es que sembremos soja. Una hectárea de soja se le quedan $477 y si nosotros hacemos ganadería, una hectárea de vaca le quedan esos 100 pesos. Entonces, por supuesto, que ellos van a estar diciendo un discurso por un lado, pero por otro la realidad es que lo que quiere es que todo el mundo sembremos soja. Claro, Horacio, ¿sirvió para algo y en todo caso para qué la peregrinación que se hizo en su momento meses atrás a Luján? Sí, por supuesto que sirvió. O sea, nosotros que lo miramos, yo que soy por supuesto el promotor y quien fue caminando desde Villegas a Luján los 420 kilómetros, desde la fe nuestra nos sirvió. Sabemos que la Virgen ha trabajado y ha cumplido muchas de las peticiones que les hicimos, pero esto no es una cosa mágica. cerca. Esto es un trabajo que hay que hacer. Eso ayuda a que la gente tome un poco de conciencia, la gente que se nos sumó en el camino. Incluso hasta el propio ministro Domínguez en un momento acompañando durante la peregrinación. Eso todo sirve para que la gente vaya tomando conciencia. Nosotros sabemos que la Virgen no puede firmar un decreto de felicidad para nosotros. Ni ningún político tampoco lo puede firmar, ni ninguna entidad, ni la mesa de enlace puede firmar un decreto de felicidad que diga esto vale tanto así, así. No, eso no se puede hacer. Tenemos que trabajar. Por eso es que estamos trabajando. Pero anoche, en la reunión que le comentaba acá en Olavarría, la gente de Bragado, pidió que las entidades estén en constante alerta y movilización, que no nos quedemos sentados esperando que llegue el 2011 para que se vayan los cisnes. Estemos en constante alerta y movilización porque los pequeños y medianos productores, los que queremos vivir con rostro de cacarero en el campo, estamos cada día peor. Esa es la realidad que tiene el federado, digamos, o el productor agropecuario chico. La realidad es que cada día nos siguen echando el campo. Y lo que nosotros queremos es volver a la chacra mixta, a la diversificación y vivir en el campo y tener políticas adecuadas y ser inventadas para nosotros. No nos pueden poner en la misma balanza que los grandes grupos, que los drogos, que el Tejar, que Adeco, todo eso, porque somos esencialmente distintos. Lo que tenemos que hacer es tener políticas inventadas para que el pequeño y mediano productor pueda competir y pueda subsistir y pueda seguir viviendo en el campo. Finalmente, Horacio, aprovechando y agradeciéndole su amabilidad en contacto hoy con la mañana de Radio Olavarría, de este usted se informa, preguntarle acerca de eso que mencionaba recién, ¿no? El tema de la posibilidad de una medida de fuerza, estar en alerta y movilización, ¿eso está latente? Mire, nosotros somos conscientes que la gente está abocada a poder levantar su cosecha, quiere levantar la cosecha que está ahí, no la quiere perder otro año más. Tenemos una buena cosecha en kilos, digamos, por lo que nos ayudó la lluvia. La gente está, ya no podemos hacer lo que hicimos en el 2008. Esa es una realidad que las entidades lo asumen, lo sabemos, los dirigentes lo saben, porque convocar gente por ahí cuesta un poco, porque están trabajando en su campo, están levantando la cosecha, pero está la gente, lo que no tenemos que hacer es dejar que se siga cuando vuelven a robar las cosas otro año. Vamos a tener una buena cosecha en kilo, pero no están robando las cosas porque se la van a quedar los importadores a este precio. Le toman a poner un dólar de 5 pesos y se necesita esta plata y 8 millones de toneladas de soja a que ya está entregada. Estos negocios se lo van a volver a hacer los grandes exportadores, los 5 o 6 exportadores que dominan todo el mercado de grano de la Argentina. Y otra vez, el que va a pagar los 3 rotos y los 4, digamos, lo va a pagar el pequeño productor, como pasó con el trigo, que se lo compraron los exportadores a 2 mangos y a nosotros nos dieron 2 mangos y ahora ellos lo pueden vender con un precio diferenciado. Uh-huh.